el pilar a ti me acerco para implorar que atiendas mi clamor. Yo sé muy bien que escuchas mis lamentos y que respondes pronto a mi oración. Hasta tu Zaragoza yo quisiera un día no lejano allí llegar, y ante tu santo altar, madre querida, mis pobres versos poder recitar. Oh sí, madre santa, este tierno canto vengo a ofrendar. Oh sí, madre santa, esta serenata te vengo a dar. Oh sí, madre santa, este tierno canto vengo a ofrendar. Oh sí, madre santa, esta serenata te vengo a dar. Oh sí, madre santa. Oh sí, madre amada. Gloriosa reina bienaventurada, con las aguas del Ebro voy a calmar la sed de los que acuden con anhelos para de Dios por ti lograr la paz. Con tu corte de ángeles, Señora, me uno como un hijo singular. Recibe mis suspiros y mis loas, mis rosas y silencios al rezar. Oh sí, Madre Santa, este tierno canto vengo a ofrendar. Oh sí, Madre Santa, esta serenata te vengo a dar. Oh sí, Madre Santa, este tierno canto vengo a ofrendar. Oh sí, Madre Santa, esta serenata te vengo a dar. Oh sí, Madre Santa. Oh sí, Madre amada. Oh sí, Madre Santa. Oh sí, Madre amada. Abrázame también como a Santiago y dame gran valor para anunciar que tu Hijo Jesucristo es el camino, la vida, la verdad y libertad. Oh sí, Madre Santa, este tierno canto vengo a ofrendar. Oh sí, Madre Santa, esta serenata te vengo a dar. Oh sí, Madre Santa, este tierno canto vengo a ofrendar. Oh sí, Madre Santa, esta serenata te vengo a dar. Oh sí, Madre Santa. Oh sí, Madre amada. Oh sí, Madre Santa. Oh sí, Madre amada.